acaricia tu estéreo. Dios mío, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoia. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa más. Tu precopeo se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Ello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Bienvenidísima, queridísima fauna del desierto y distintos puntos geográficos. Esto es el ritual de lo virtual de Eclectomeirolands, edición 561, que en esta ocasión, como si algunos se pudieron dar cuenta, sonó anterior al intro que tenemos del programa. Sonó un tema de la banda Máquina 501, titulado Feminismo Pop, que estaremos escuchando a lo largo del programa, pero pues no sin antes extender unas palabras de agradecimiento a quienes hicieron posible nuestra presencia, bueno, la presencia de Marco, mi hijo, y su familia, nosotras, en el festival Lennon 44 este pasado domingo, en la terraza del restaurante Está Cabral, del gran Freddy Cabral, a quien le extendimos también un gran abrazo por brindarnos esa venia, y por supuesto a nuestro queridísimo Fernando Fuentes Fierro, Fernando Nunca Frenando, así me gusta decir. Un abrazo, Fernando. Y pues a todas las bandas que se dieron su tiempo para compartir su arte. Bandas muy chingonas, como Los Topos, Los Freaks, ¿quién más estuvo? La Orquesta Cachá, genial, un bandón como de 17 almas, Cudos, ¿quién más? Cricos, un listón de bandas a quienes les agradecemos también su amor por este festival, que ya es una tradición de esta ciudad asoleada, el Festival Lennon. Esperemos con ansias preparar la siguiente edición para el año que viene. Esperen sorpresas. Y pues en esta edición vamos a continuar con algo de una banda de España titulada, bueno, vamos a continuar con Las Odio, y no es que las odie, pero se llaman así, la banda Las Odio de España, justo a continuación. Hola, somos Las Odio y queremos compartir nuestro último disco Por Política y Rock and Roll Radio en 106.7 FM. Un abrazo muy fuerte para todas y todos. ¡Suscríbete! Eclectomeiroland Paranoias. Acaban de sonar las Odio. Y desde España también llega la banda Medalla, que justo escucharemos a continuación, ya que Seguimos con el grupo Medalla desde Barcelona con un tema que se titula BMW 666. Así se nos pusieron bien satánicos los chicos de Medalla, que son Eric Sueiro en la voz, guitarra eléctrica, Marc López en la batería, Joan Morera en la guitarra eléctrica, coros, así como Josep Peris en el bajo. Y los coros que escuchamos justo a continuación. Medalla. Hola, bestias de la noche que escuchan Eclectomeiroland por Política y Rock and Roll en la radio 106.7 FM. Somos Medalla, de España, y queremos compartir con vosotros nuestro más reciente álbum. Un saludo desde Barcelona. Hasta la sepultura. de fuerza. Yo soy Nadia Pérez y la recomendación de hoy es La Perra. La Perra es un tremendo dúo conformado en 1997 por Elena Sánchez y Fernando Calderón, mejor conocido como Perico. Masters de la impro libre, La Perra fusionan jazz y rock progresivo, volviéndose uno de los principales exponentes de rock de cámara en México y referentes de la música alternativa en los años 90. La sinergia que Elena y Perico tienen para tocar se nota en el escenario y en el lenguaje que han desarrollado para comunicarse a través de sus instrumentos, logrando que al escucharlos en vivo disfrutes de una experiencia sonora que solo este viejo par de lobos te pueden ofrecer. Si quieres darte denso con la música de La Perra, la encuentras en plataformas digitales. Mientras, yo te dejo con Contrapiés de La Perra. Yo soy Nadia Pérez, transmitiendo para Eclectomeiroland. Nos escuchamos con más recomendaciones el próximo miércoles a través de Política y Rock and Roll 106.7 FM. We'll be right back. comparte nuestra camarada Nadia en su reseña musical semanal. Y a continuación, aquí en el ritual de lo virtual de Clectomirlands, edición 561 ya, recordamos con nostalgia aquellos primeros años de la banda Prodigy, formados en 1990 por pues la mente maestra detrás de todo el proyecto, el señor Liam Hallett. The Prodigy fueron pioneros de la escena del big beat y la música electrónica, mezclando sonidos de la escena rave, techno e industrial, con influencias del punk, del rock. Hallett, como músico y productor autodidacta, se inspiró en la escena rave underground del Reino Unido, y The Prodigy rápidamente se convirtió en uno de los actos más exitosos del género. Los primeros trabajos del grupo, incluido su álbum debut Experience de 1992, presentaron al mundo sus ritmos enérgicos, líneas de bajo distorsionadas y actitud rebelde. No sé si por curiosidad les ha dado por buscar en YouTube los samplers que utiliza Liam Hallett, bueno, que utilizó para todos esos clásicos como Charlie y Everybody in the Place, que se convirtieron en himnos de la cultura rave, y su incorporación de muestras vocales del punk, rock, hip hop, sentaron las bases de su sonido distintivo. Y pueden encontrar cosas como, no sé, una guitarra de Nirvana por ahí distorsionada en tiempo y en forma, que creo que pues tiene un poco más de valor que simple y sencillamente poner el sonido tal cual de fondo y ponerse a cantar encima. El segundo álbum de la banda, titulado Music for the Jilted Generation, de 1994, marcó un cambio hacia sonidos un poco más oscuros y agresivos, con la inclusión de temas políticos y una producción más experimental. Este álbum, junto con temas como No Good, Start the Dance y la genial Voodoo People, ayudaron a solidificar a The Prodigy como una de las fuerzas líderes en la escena electrónica del Reino Unido. Su siguiente gran lanzamiento, pues, fue The Fat of the Land, de 1997, esta portada con el cangrejo que los catapultó al estrellato internacional gracias al éxito de sencillos como Firestarter y Breathe. La capacidad de Prodigy para fusionar música electrónica con elementos del punk y del metal no tenía precedentes, y sus shows en vivo se volvieron legendarios por su ferocidad e intensidad. La combinación del caos, energía e innovación de la banda aseguró su lugar en la historia de la música electrónica. A pesar de las luchas internas y el cambiante panorama musical, The Prodigy continuó lanzando álbumes influyentes durante las décadas del 2000 y 2010. Álbumes como Invaders Must Die del 2009 y The Day Is My Enemy del 2015 demostraron que el sonido agresivo y desafiante del género de la banda era tan potente como siempre. El trágico fallecimiento de Keith Flint, el icónico líder de la banda, vocalista, en 2019, marcó el final de una era de Prodigy. Su energía salvaje y su voz distintiva fueron una gran parte de la identidad de esta banda. Aún así, Liam Hallett y los miembros restantes continúan celebrando el legado de la banda y su contribución a la música electrónica, asegurando que el lugar de Prodigy como uno de los actos más importantes e influyentes en la historia de la música sigue siendo indiscutible. Escuchamos precisamente de ese álbum de 1994, Music for the Jilted Generation, un tema incluido en la película Doberman, película francesa, titulado Voodoo People, justo a continuación. We'll be right back. ese golpazo de música fue Voodoo People de The Prodigy. Y volvemos aquí al ritual de la virtual de Eclecto Maryland, edición 561. Y continuamos con el tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todo, tototas mis muertes chiquitas, que en esta ocasión se corre copiosamente a cargo de la banda francesa Nouvelle Vague. Y es un tema, un cover, a ver si adivinen de qué banda, titulado The Killing Moon. Aquí, por el ritual de lo virtual de Eclecto Maryland, edición 561, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. De escuchar a Nouvelle Vague con ese genial tema The Killing Moon. Y continuamos justo ahora acá en el ritual de lo virtual con algo que nos dejaron tocar o chorear en este Festival Lennon de que acaba de suceder este domingo 8 de diciembre, cuando pudimos debutar la banda Los Peludos, que son mis camaradas Daniel Camarena y David Toscano, que pues nos pudimos dar el gusto de debutar en tan genial evento que pues no puedo dejar de volver a agradecer a quienes organizaron, a quienes participaron. Muchísimas gracias. Un abrazote de parte de Marco y toda la familia. Y pues algo que en algún momento grabamos se llama Lenguas Salieron del Mar, de Los Peludos. Maroma te convierte en una peligrosa persona. Salieron lenguas del mar, un mar que solo recibía una gentil brisa, creando pequeñas olas. Las lenguas se estiraron hasta atraparlas. No quedaba claro si ellas flotaban o caían, pero fueron cautivas al momento de sentir el latigazo que aventó de golpe la saliva sobre sus pieles, que brillaron al recibir el sol de las 6 de la tarde. Los gemidos se escucharon claramente, como si sucedieran dentro de un contenedor de metal. El sonido rebotaba y dejaba una sensación de humedad sensual en un hecho de muerte redentora que todo lo abrazaba. Perverso universo, explosión en un principio y un final, expansión como estirón por la mañana, entre calambres ocasionales observando en todas direcciones, curiosidad por la enorme fuerza dentro, más allá del bien y del mal. Mis dedos empezaron a crecer y se elevaron entrelazándose con los de la luna, que ha iluminado todas mis vidas y todas mis muertes para tejer una trenza que desciende hasta el más sublime de la profundidad en nuestros deseos, que corren desnudos por el bosque de nuestra intimidad. No todo es dulzura y tranquilidad en el paraíso. El dolor y la apertura también deshacen ataduras de los nudos que mantenían sofocada a la pasión. Una deliciosa maroma te convierte en una peligrosa persona. Una deliciosa maroma te convierte en una peligrosa persona. Una deliciosa maroma te convierte en una peligrosa persona. Una deliciosa maroma te convierte en una peligrosa persona. Bueno, eso fue un poquito de lo que se ha estado trabajando en el cuartel peludo de Los Peludos. Y pues a continuación, aquí en el ritual de lo virtual de Clecto Miralance, edición 561 por Política y Rock and Roll Radio y Radio Común, tenemos a una banda muy especial, muy pues fuera de lo común hasta cierto punto, porque tienen una mezcla pues muy inusual, digamos, de ritmos. tienen un poco de chicha peruana, hay cumbia, hay un poco de rock, no sé, de los 50, tipo insinuaciones de Motown, por ahí. La banda se llama L.A. Lum, Los Ángeles League of Musicians, que a continuación van a sonar con el tema El Alacrán, aquí por El Ritual de lo Virtual de Clecto Mirlands, edición 561, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta Ajusco, Radio Común 103.1 FM. Bien, eso fue L.A. Lum con su tema, su versión de El Alacrán. Y es momento de continuar aquí en El Ritual de lo Virtual de Clecto Mirlands, edición 561, que ahora le vamos a dar turno a un tema que a mí me gusta mucho cómo suena, de la banda Máquina 501, que se llama Feminismo Pop. Y está incluida en su más reciente álbum titulado Diacronía, que esperemos degustar tema por tema próximamente, pero por mientras vamos a dejarlos con este bocadillo que suena bastante potente: Feminismo Pop.